La verdad, una alternativa junto al ingeniero Claudio Rojas. Los temas que a ti, amigo auditor, te van a interesar. Presta mucha atención. Prepárate para vivir una sesión más de tu programa, La Verdad, una alternativa. Y con ustedes, Claudio Rojas. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices junto a ustedes, aquí en Puente Alto, mirando las luces de la noche. Felices aquí en Puente Alto, en una nueva edición de nuestro programa, La Verdad, una alternativa. Aquí estamos esta noche con un ilustre invitado, que él es Patricio López. Luego tuvimos al principio del programa, me acuerdo, al principio de la serie de programas. Él es periodista, profesor universitario y es el coordinador general de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto tenerte por acá. Sí, ¿cómo estás, Claudio? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando esta hora en Puente Alto y también en otros lugares, porque sabemos que esta radio llega a muchos lugares. Es un honor poder estar acá y poder volver a compartir sobre este tema que es tan importante, sobre el cual hemos insistido tan fervorosamente, que es necesario que nuestro pueblo, que nuestros compatriotas, que los habitantes de nuestro país abran los ojos para que puedan darse cuenta de las consecuencias que tiene este tema, el tema de los tratados de libre comercio en general, en su vida diaria. Correcto. Bueno, querido auditor, aquí estamos a su disposición y por usted estamos aquí, y para usted. A ver, Patricio, para nuestro público, yo me recuerdo que cuando tú estuviste aquí hablábamos de una avalancha de tratados de libre comercio, sí, de esta nueva generación de tratados, que nuestro país tiene el récord de tratados de libre comercio y que no tenía ningún sentido todos estos tratados nuevos. Y eso parecía una utopía, una cosa casi una profecía de, no sé, claro, como casi una exageración, ¿no? Claro. Pero hoy día lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo, lo tenemos, llegó. Lamentablemente las olas de ese tsunami, las primeras olas ya llegaron. Tenemos el TLC con Uruguay en el Parlamento, tenemos la renegociación con Canadá en el Parlamento, tenemos a puertas en la renegociación con la Unión Europea y tenemos también una renegociación con China. ¿No es así, Patricio? Efectivamente, bueno, cuando estuvimos juntos la última vez, efectivamente dijimos que había una gran cantidad de tratados que estaban por tramitarse, y yo entiendo que en ese momento, cuando no había nada en el horizonte que pudiera demostrar que lo que estábamos diciendo era cierto, pudiera haber razonables dudas. Sin embargo, creo que no pasaron más de una o dos semanas desde la última vez que estuve acá, inmediatamente el gobierno puso en tabla el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, que se votó justo el día de la movilización de la primera movilización estudiantil de este año, que creo que fue el día jueves 17 de abril o algo por el estilo, y posteriormente la actualización del TLC con Canadá. En esos dos tratados hubo muy poca oposición. En el caso del primer tratado hubo solamente dos votos en contra, de dos parlamentarios de la UDI de zonas agrícolas, que estimaban que el Tratado de Libre Comercio con Uruguay iba a perjudicar las actividades agrícolas locales. Y ese fue el día en que los parlamentarios del Frente Amplio y los parlamentarios del Partido Comunista privilegiaron, por la importancia que en opinión de ellos tenía el tema, estar en la marcha que estar en el hemiciclo a la hora de la votación. Luego nos llegaron explicaciones en el sentido de que, bueno, igual estaban en contra y incluso hicieron una declaración al respecto, pero ya en el caso de la actualización del TLC con Uruguay, muy lamentablemente, tanto los diputados del Partido Comunista, como los del Partido Socialista, como los del PPD, como los de Revolución Democrática, como los del el Partido Liberal y el Partido Ecologista Verde, votaron a favor del tratado. Hubo siete diputados que votaron en contra. Y bueno, y en algún momento vamos a explicar por qué es tan grave que se haya votado a favor, ¿no? Pero hubo siete diputados que votaron en contra, la diputada Giles, que entiendo que es diputada de este distrito, el diputado Florcita Motuda, el diputado Tomás Hirsch, ellos tres del Partido Humanista, luego los diputados Diego Ibáñez, Gabriel Boric y Gonzalo Winter, los tres del movimiento autonomista, y la diputada Gael Yeomans de la Izquierda Libertaria. Ya. Uh-huh. La pregunta que se deben estar haciendo nuestros auditores, me imagino que debe ser, ¿en qué nos afecta esto, digamos? ¿Qué, en términos prácticos, qué significa que se aprueben estos tratados? Sí, a ver, el tratado, la actualización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay es muy grave que se haya aprobado, muy grave. Nosotros preparamos un documento que lo hicimos llegar a las bancadas para que ellos pudieran tener conciencia de lo que habían votado. Por de pronto ya es criticable que hayan votado sin tener pleno conocimiento de lo que había ocurrido, de lo que estaba en juego con este tratado, pero bueno, nosotros les mandamos una carta y en esa carta les explicamos por qué es tan grave el error que cometieron. Hay varias cuestiones aquí que hay que tener en consideración. Lo primero, Claudio, es que ellos planteaban que lo que se había votado era solamente la actualización de un tratado y que no era un TLC. Bueno, sí es un TLC, y es un TLC que, como todos los tratados de libre comercio de nueva generación, tiene la característica de que le quita más poder a los estados, le quita más poder a los gobiernos para poder controlar al poder económico y más atribuciones a los inversionistas. Esta es una situación que, además, Canadá ha venido promoviendo en todos los tratados que ha ido firmando, y por eso lo que se firmó acá es tan parecido al CETA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea que se estaba discutiendo en paralelo. Lo segundo que es súper grave es que este es un tratado que tiene como eje central el ámbito de las inversiones. Y el ámbito de las inversiones es central. Voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil y rápida posible. Se supone que si un tratado es de libre comercio, debería regular las relaciones comerciales. Pero no solo eso. Los tratados de libre comercio de nueva generación se pronuncian sobre cómo deben ser las inversiones. Y aquí hay algo muy grave porque, aunque es probable que la mayoría de las personas que nos están escuchando no lo sepan, la gran mayoría de la inversión canadiense en Chile es inversión canadiense en la minería. Son propietarios del 67% del total de la explotación de cobre extranjero que hoy día existe en nuestro país, y ese aumento se produjo fundamentalmente como consecuencia de la firma de los tratados. ¿Qué es lo que hace esta actualización del TLC con Canadá? Bueno, primero, le entrega nuevas atribuciones a los inversionistas. Segundo, mucho más grave, impide nacionalizar, expropiar, tomar cualquier medida que vaya en la dirección de aquello que se conmemora todos los meses de agosto en nuestro país, que es hacer un intento por recuperar la soberanía de Chile sobre el cobre. Es decir, aquellos mismos parlamentarios que dicen que el cobre debería ser el sueldo de Chile y sin embargo votaron a favor del TLC con Canadá, incurrieron en una contradicción insalvable. Lo peor de todo esto, Claudio, es que en el Tratado de Libre Comercio con Canadá está incluido además no solamente el cobre que ya se está explotando, sino aquellos hallazgos que están por explotar. Es decir, si una compañía canadiense ha hecho estudios exploratorios reservas de cobre que se encuentran allá en la profundidad sin que todavía hubiera empezado siquiera una inversión, como consecuencia de esta actualización del tratado, entonces el Estado de Chile deja de tener ninguna atribución sobre estas reservas sin explotar y pasan automáticamente a ser de propiedad de estos inversionistas, de propiedad en la práctica, porque si bien siguen siendo del Estado de Chile, estos inversionistas pueden demandar a nuestro país si que toma cualquier medida que vaya en la dirección de lo que estoy planteando. Hay varias otras cosas, ¿eh? Yo no quisiera abrumar con información, pero bueno, lo que dije ya es suficientemente grave. No es una actualización administrativa. Lo que en el fondo hace es entregarle con los brazos abiertos el sueldo de Chile, que es el cobre, a las mineras canadienses. Hay un capítulo de género que no tiene absolutamente nada vinculante, solo es una declaración de buenas intenciones. Y por último, Y me quiero quedar con esto. Es muy importante sentarse a pensar, y es un llamado que le hago modestamente a quienes nos están escuchando, ¿cuál es el tipo de desarrollo que quiere tener Chile? Fíjate tú que los canadienses nos exportan automóviles, nos exportan tecnología en forma de electrodoméstico, tienen intereses en nuestro país en la banca, ahí está el Scotiabank canadiense, tienen intereses en las minas, algunas de ellas de las que han tenido los peores conflictos ambientales en nuestro país, como por ejemplo Barrick Gold con su nefasto proyecto Pascualama. ¿Y qué es lo que ofrece Chile a cambio? Cobre en estado de mera explotación, sin ningún valor agregado y por lo tanto sin propiciar ningún tipo de desarrollo en la industria nacional. Entonces, nos estamos convirtiendo en un mero, en un vulgar exportador de recursos naturales sin valor agregado, mientras ellos no se exportan de vuelta tecnología con alto nivel de elaboración. Este tipo de tratados están hechos para que ocurra esto, es decir, para que los países que han alcanzado millones de niveles de desarrollo vayan perpetuando su posición hegemónica en el mundo y para que los países que hasta el momento han sido simplemente exportadores se perpetúen en esa situación. Por eso, desde el punto de vista estratégico, es tan grave lo que se aprobó en el Parlamento, es tan grave que durante sucesivos gobiernos los ministerios de Relaciones Exteriores lo hayan promovido, y es tan grave que parlamentarios que, no me cabe duda, lo pueden haber hecho con la mejor intención, pero con un imperdonable desconocimiento, se dejaron llevar por unas minutas de 2 o 3 páginas que les entregó la Cancillería sin manifestarles la verdadera gravedad del asunto y votaron a favor un tratado que va a perjudicar, quizás va a impedir para siempre, ¿no?, este sueño de recuperar el cobre para nuestro país. Mira, ahora nuestros auditores, estoy pensando siempre en ellos, podrían preguntarse, es muy razonable que le tengamos miedo al monstruo canadiense, como tú lo acabas de describir, ¿cierto?, que nos devora y se lleva todos nuestros recursos minerales. Pero Uruguay, un país que parece tan inocente, un país pequeño, ¿qué podría...? ¿Qué se deben estar preguntando? ¿Qué daño podría hacer un tratado con Uruguay? ¿Cuál es el alcance que podría tener? ¿Cuál es la gravedad de que se haya aprobado o que se esté en vías de aprobación el TLC con Uruguay? Sí, mira, sí, eso mismo lo escuchamos en algunos diputados, ¿no? Oye, pero Uruguay es chiquitito, es sudamericano como nosotros. Es medio progresista. Es medio progresista, gobierna ahí en la misma coalición de Pepe Mujica. Entonces es como la buena onda de la buena onda de la buena onda. Además, los uruguayos son maravillosamente amables y encantadores. Entonces, ¿por qué no con un país tan extraordinario tener un tratado de libre comercio? Pues bien, los uruguayos la tienen mucho más clara que nosotros. ¿Tú sabes cuántos tratados de libre comercio ha firmado Uruguay hasta el momento? Uno, con México, ¿no? Pero ese tratado con México no es un tratado de libre comercio tal como lo conocemos acá, sino que el único es el con Chile, ¿no? Entonces, tú sacas el de México, queda el de Chile. Chile ha firmado, es el país que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo, ¿ya? O sea, ha firmado más de 26, entre 26 y 28, depende de cómo se mire, tratados de libre comercio a nivel mundial. Y Uruguay deliberadamente no los ha firmado por varias razones. Primero, porque ellos entienden que es importante proteger la industria local, que es importante proteger el mercado interno, que un país como Uruguay, que depende altamente de la ganadería, no puede exponerse a tratados de libre comercio en los cuales se pueda pasar a llevar esta área tan importante del desarrollo nacional. Pero Uruguay entiende otras cosas adicionalmente. Entiende, por ejemplo, que los tratados de libre comercio debilitan los derechos laborales. Entiende que los tratados de libre comercio impiden que los gobiernos puedan tomar medidas como aumentar los impuestos, mejorar las políticas medioambientales. Es por eso que el gobierno de Tabaré Vázquez, el actual gobierno de Uruguay, quiso hacer un giro neoliberal, lo vamos a llamar así, promoviendo este tratado, a pesar que buena parte de su coalición, el Frente Amplio, se opuso. Como en Uruguay tienen, y muy en particular en el Frente Amplio, una manera distinta de resolver sus diferencias políticas a las de acá. Es decir, el gobierno no es autosuficiente, sino que las grandes decisiones las debe tomar la llamada mesa política del Frente Amplio. En esa instancia no hubo acuerdo y finalmente se llamó algo todavía más grande, que es la llamada... ¿cómo se llama? ¿Tú tenías el nombre? Asamblea. Claro, es como una asamblea, pero se le llama... Mire, es una palabra parecida con clave, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Se hace ahí, en esa instancia, y la gran mayoría de quienes estaban ahí decidieron patear para adelante el Tratado de Libre Comercio con Chile. Entonces Uruguay, al menos en el corto plazo, no lo va a promover en el Parlamento. Pero hay un tema adicional. Vivimos momentos muy importantes para Sudamérica. Como se sabe, y aquí hay opiniones legítimas sobre el asunto, Venezuela está crecientemente aislado. Bolivia está crecientemente aislado. Brasil tiene un gobierno de derecha neoliberal. Argentina tiene un gobierno de derecha neoliberal. Perú lo tenía y fue destituido el presidente por corrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Que se empieza a producir un giro de los países del Atlántico, y aquí estoy pensando fundamentalmente en Argentina y en Brasil, hacia la lógica más neoliberal que han tenido los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia. En ese propósito, lo que ellos tratan de hacer es cerrar, terminar con las políticas más proteccionistas del Mercosur para entrar en estas políticas de apertura absoluta donde los gobiernos no tienen mayores atribuciones, que es como funciona más o menos en Chile, en Perú y en Colombia. Por eso era tan importante este TLC, porque como nosotros decíamos, constituía una suerte de puerta de entrada de todo el Mercosur hacia la Alianza del Pacífico, transformando esta región del mundo en una gran región desregulada, donde los gobiernos en general están atados de mano, donde no se pueden mejorar las leyes medioambientales, donde no se pueden mejorar las condiciones laborales. Era un tratado muy perjudicial en sí mismo, pero además por el punto de inflexión que provocaba. Por eso es, creo yo, estoy convencido, una buena noticia para el país, que a pesar de que nuestro parlamento aprobó con solamente 3 votos en contra del tratado, allá en Uruguay los parlamentarios y los partidos políticos del Frente Amplio Uruguayo hayan decidido ponerle un corte. El tratado no está muerto, pero no va a ser tramitado en lo inmediato y muy probablemente en el mediano plazo tampoco. Correcto. Bueno, ¿y qué se nos viene ahora? Vamos a una pausa y contestamos. Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutik mi Latinoamérica, uyari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bueno, queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes con nuestro invitado Patricio López. Si quieren escribirnos, está el Facebook de la radio Puente Alto y el correo nuestro verdadunaalternativa@gmail.com. verdadunaalternativa@gmail.com. Bueno, Patricio, estábamos hablando de lo que está pasando. Sí. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Cuál es tu proyección? Nosotros hemos hablado hasta el cansancio de ese tema. Es un tema que lamentablemente la gente no lo conoce, lo desconoce. Y lo que tenemos nosotros es la ola del tsunami más grande, que sería el famoso TTP, que en cualquier momento nos puede caer encima. Y a juzgar por el comportamiento del Parlamento, vemos que pocas esperanzas tenemos de pararlo. Sí, pero son las últimas que se pierden, ¿eh? Es lo último que se pierde. Es cierto lo que tú dices, Claudio, en el sentido de que incluso si es que uno puede todo esto que contábamos en el primer bloque, pensarlo como un análisis, y cuando uno hace análisis puede equivocarse o achuntarle, pero mirado no como datos sino como análisis, es posible que lo que haya hecho el gobierno en estos dos meses fuera mandar una suerte de globo sonda, ¿no? Pensar el Tratado de Libre Comercio con Uruguay y la actualización del TLC con Canadá como dos globos sonda, para ver cuál era el verdadero nivel de resistencia que había en el Parlamento chileno frente a estos tratados. Muy lamentablemente, si es que este análisis fuera cierto, ya hago votos porque nadie del Ejecutivo nos esté escuchando hasta ahora, Eso querría decir que está el camino relativamente despejado para enviar el TPP-11 al Parlamento. Eso, en todo caso, va a tener un derrotero distinto porque el TPP ha sido mejor comprendido. Creo que en el caso del TPP hay un nivel de conciencia, no generalizada en la ciudadanía, pero sí en muchas organizaciones sociales respecto a la gravedad que tiene su aprobación. El drama para nosotros ha sido que nos hemos encontrado con parlamentarios que piensan que el TPP es súper distinto y muy malo en comparación con otros tratados de libre comercio que son en realidad incluso buenos, ¿no? Como en el caso del TLC con Uruguay y la actualización del TLC con Canadá. Y una de las cosas que conversábamos la vez anterior es que lo que caracteriza a los tratados de libre comercio de nueva generación es que en su matriz, en su base, en sus características principales, son todos parecidos, son todos muy parecidos entre sí, porque lo que quienes nos están escuchando tienen que pensar respecto a los tratados es que funcionan como una suerte de piezas de un gran rompecabezas mundial. O sea, para que haya un orden global basado en los tratados de libre comercio, tiene que haber una coherencia entre ellos. Entonces, uno podría decir que los TLC del mundo son un gran rompecabezas donde todas las piezas van calzando entre sí. Y esa es la situación que tenemos actualmente. Si hay un diputado que llegó a la conclusión de que el TPP era muy malo para Chile y sin embargo vota a favor de la actualización del TLC con Canadá, es porque probablemente tiene un déficit de información todavía, de lectura, de comprensión respecto a qué es lo que está realmente en juego. Y ese es el trabajo que nosotros hemos tratado de hacer de la manera más enérgica posible para poder lograr revertir esas situaciones que, insistimos, y aunque pueda parecer soberbio, de verdad no lo es. Para nosotros eso es falta de información. O sea, es desconocimiento, si quieren ser más duros, ignorancia. Pero si lo pensamos de buena fe, ningún parlamentario que efectivamente esté comprometido con el país debería votar a favor de estos tratados. A ver si te entendí bien, y para que nuestros auditores no tengan dudas, tenemos dos. El TTP, que es como el cuco, ¿eh? Porque parece que hay conciencia de que es grave, ¿ya? Está en la conciencia de la gente, de algunos parlamentarios, de organizaciones sociales, que el TTP es grave. Pero el sistema o el orden mundial se las ha ingeniado para tener otra modalidad de implantar lo mismo, que es una especie de entretejido de tratados entre países, de manera tal de que, como tienen las mismas cláusulas, esa ambigüedad que caracteriza las cláusulas de la nueva generación de tratados están en todos estos tratados. Entonces, de alguna manera, podría darse el caso de que no se aprobara el TTP, pero al aprobarse todos estos tratados tendríamos las mismas condiciones. ¿Es así? Así es, tal cual. Por eso los tratados de libre comercio de nueva generación contienen todas las mismas cláusulas. Contienen cláusulas que entregan nuevas garantías a los inversionistas extranjeros, permiten llevar a los países a tribunales extranjeros solo por consideraciones eventuales, es decir, un país pretende en el futuro hacer tal cosa que afecta la ganancia potencial del inversionista y el inversionista lo puede demandar por un escenario futuro, eventual, no por algo que esté ocurriendo concretamente hoy día. Obliga a los países a generar condiciones que impiden la nacionalización de los recursos naturales. Genera dificultades para que los países puedan imponer medidas como reformas tributarias, políticas medioambientales. Instala contrapartida de una manera muy oportunista y vergonzosa capítulos de género, justo cuando el mundo está en una ola, en una explosión feminista, tú los que no tienen absolutamente nada vinculante, solo cosas de buenas intenciones, y así sucesivamente. Hay que entender lo siguiente: si bien los tratados de libre comercio se firman entre países, no son para los países. Los tratados de libre comercio son para el comercio, para la inversión. ¿Y quiénes son los que comercian y quiénes son los inversionistas? Los grandes poderes económicos de los países. En el caso de Chile, por ejemplo, dicen: Chile firma un tratado de libre comercio que nos va a beneficiar en tal o cual cosa. Bueno, para que quienes nos están escuchando sepan, en Chile existen 600.000 empresas. ¿Cuántas exportan? 3.000. Y esas 3.000 son las más grandes. O sea, un tratado de libre comercio para que se pueda comerciar, por razones obvias, es para quienes pueden exportar. Entonces, es para Andrónico, ¿ah? Es para los hijos de Anacleto, es para... familia los, Mate. Para la, los hijos de Leodoro. Pero no es para el señor que nos está escuchando que tiene un restaurante acá en Puente Alto, o que tiene una zapatería, o que tiene una fábrica de vidrio. No, para esa gente no. Entonces, es bastante absurdo que, siendo tratados que están hechos para favorecer a esa minoría que ya ha ido acumulando parte importante del capital y de la riqueza de nuestros países, se les sigan generando condiciones favorables con estos tratados. Sí. Un tratado de libre comercio implica, por ejemplo, el desgravamen arancelario. Bueno, nadie ha pensado que si es libre comercio, y que entonces si Chile, en el caso de Uruguay, deja de cobrarle a las importaciones uruguayas, inmediatamente entonces el país deja de perseguir recursos por la vía de impuestos. Y así hay muchos ejemplos que se pueden poner para explicar por qué estos tratados en realidad son para el capital, son para los poderosos y no necesariamente para los ciudadanos. Y bueno, y además, como tal como lo hemos dicho, para que quede claro la gente, de que va en desmedro de la... Como, tal como beneficia a los grandes inversores y a las grandes empresas que hay acá en Chile, eventualmente, eso está por verse, porque en realidad creo que beneficia a las megacorporaciones solamente, pero perjudica, por lo que hemos visto, por los fundamentos que tiene el tratado, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo. En consecuencia, puede venirse un tema grave de desempleo. Claro, bueno, hay que recordar que aquí hay sectores enteros de la economía nacional que nadie se acuerda, ni siquiera se les hizo un velorio, ¿no? Que desaparecieron como consecuencia de los tratados de libre comercio. Lo conversábamos la otra vez, Claudio. Sí. No quiero decir que en absoluto que tú seas viejo, pero tú y yo tenemos recuerdos de cuando éramos más jóvenes. Y había una industria textil súper bullante en Chile, ¿no? Había una industria zapatera, muchas fábricas de zapatos, muchas de esas fábricas, además, fábricas de pequeños y medianos empresarios, que desaparecieron cuando se empezaron a firmar el tratado y empezaron a llegar zapatos chinos. En el caso de la ropa, lo mismo. Y así otros sectores de la economía. Entonces, ojo, en todos los tratados, esto también lo hemos conversado, ¿no? Cada vez que alguien llega a un acuerdo de cualquier tipo, alguien tiene que ceder, ¿no? O sea, si tú y yo nos ponemos de acuerdo respecto a qué es lo que vamos a hacer después de este programa, si queremos hacer algo juntos, tenemos que ponernos de acuerdo, porque para que sea un panorama atractivo para los dos, yo voy a tener que ceder una parte de lo que yo idealmente hubiera querido hacer, y tú también. Correcto. Todos los acuerdos de todo tipo son así, los acuerdos entre amigos, los acuerdos de pareja, los acuerdos entre empresas, y los acuerdos entre países también. Entonces es bien absurdo esto que han hecho los gobiernos chilenos de presentar este tema, estos tratados, como tratados donde todos ganan, ¿no? Porque en los tratados siempre hay gente que pierde. Porque si le conviene a una industria del país con el que está firmando, es obvio que perjudica a esa industria del país que está al otro lado. Entonces, son razonamientos de mero sentido común que muy desafortunadamente no han sido objetos de un mayor debate público y de una deliberación parlamentaria. Como tú sabes, Claudio, le hicimos llegar una carta de 10 carillas con argumentos técnicos consistentes a las bancadas parlamentarias que votaron a favor, para que se dieran cuenta del error histórico que estaban cometiendo. Pero nosotros, lo que nos llama la atención es que no propicien ellos eso antes, ¿no? Que se sometan tan dócilmente a los ritmos parlamentarios impuestos por el gobierno y a la votación de tratados sobre la base de minutas de 3 páginas, cuando se tratan de tratados de 300 páginas, 350 páginas, el TPP, tú sabes, 1500 páginas, y lo quieren zanjar con una carilla de 3 carillas, con un documento de 3 carillas, que además lo prepara el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que está interesado en que esto se firme. Eso no resiste mayor análisis. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Digámosle a la gente, démosle, terminemos con optimismo, ¿qué podemos hacer por este tema? Sobre sí, todo bueno, el tratado emblema que sería el TTP, que queremos que por ningún motivo salga adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo podemos abordar el tema de alguna manera? A ver, sí, yo también comparto en que hay que ser optimista. No hay luchas perdidas en esto, Claudio. Probablemente hubo una época en la que la gente pensaba que la esclavitud nunca se iba a terminar y aquí estamos. Hubo una época en la que se pensó que el patriarcado nunca iba a terminar y bueno, no ha terminado, pero hoy día está tambaleando, ¿no? Y en este tipo de temas también. Lo que nosotros proponemos es que quienes nos están escuchando le planteen este tema a los parlamentarios de sus distritos. Aquí estamos en Puente Alto, no recuerdo muy bien quiénes son todos los diputados del distrito, pero sé al menos que está la diputada Vallejo, que está la diputada Giles, que está la diputada Sandón, alguien, el diputado Pérez, creo que está Leopoldo, bueno, Miguel Crispi, conversar con ellos. Para que quienes nos están escuchando sepan, la diputada Giles votó en contra, pero el diputado Pérez, la diputada Sandón, la diputada Vallejo, que no estaba en la sala, pero habría que decirle igual, y el diputado Crispi votaron a favor. Conversar con ellos y preguntarles si saben bien lo que están firmando, si saben cuáles son los sectores que pierden con estos tratados. La experiencia a nosotros nos dice que cuando los ciudadanos presionan con los temas a los parlamentarios, ese poder es más grande que cualquier otro. Sí. Porque no hay que olvidar que el poder de los parlamentarios es un poder delegado por los ciudadanos. Y esto no es fantasía, Claudio, esto es real, ¿no? O sea, si el sostén electoral de los parlamentarios va y los increpa, no digo de mala manera, digamos, los interpela, ¿no? Por su comportamiento parlamentario, eso es efectivamente un poder que tiene consecuencias en la deliberación parlamentaria. Por lo tanto, ese es el llamado que yo haría a quienes nos están escuchando en Puente Alto, a plantearle muy fuertemente este tema a los parlamentarios del distrito. Yo quiero subrayar esto no porque tengo una simpatía en absoluto política, personal ni particular con la diputada Giles, sino simplemente para efectos de lo que estamos conversando. En el último tratado que se votó, que fue la actualización del TLC con Canadá, ella fue la única que votó en contra. Los demás o no estuvieron en la sala, como la diputada Vallejo, o simplemente votaron a favor, como la diputada Sandón, el diputado Pérez y el diputado Crispi. En nuestra web, en chilemejorsintlc.cl, están todos los documentos que les pueden ayudar a formarse una opinión más clara sobre esto que está ocurriendo, y puede ser, también ser un insumo para ir a conversar con sus respectivos parlamentarios. ¿Qué hacemos nosotros como plataforma como para que la gente de alguna manera se interiorice en este tema, aparte de lo que le estamos dando nosotros acá? De alguna manera, ¿existe alguna instancia, algún taller, alguna? Sí. Algún. Bueno, lo primero es que decir, que quizás, Claudio, si me lo permites, a través, sí, del mismo correo, supuesto, de este programa, nos pueden hacer llegar las solicitudes que quieran. Si es preciso que dirigentes de la plataforma vayan a colegios, a sindicatos, a juntas de vecinos, a instancias de la organización comunitaria comunal, nosotros encantados de poder ir y conversar sobre este tema, llevar presentaciones en PowerPoint, llevar documentos, etcétera. Lo segundo es que el próximo 23 de junio vamos a hacer un encuentro ampliado al que está todo el mundo invitado, quizás también a través del correo de tu programa, Claudio, si es que alguien, si es que tienen el deseo de conocer más sobre este asunto y asistir, vamos a estar encantadísimos de recibirlo. Y seguir generando conciencia, esto es lo más importante. No hay que olvidar que estas grandes políticas que parecen temas como técnicos y tan lejanos, tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana de las personas. Y es precisamente frente a eso que tenemos que tomar conciencia y rebelarnos. Si estas cosas avanzan para nuestro mal, es porque les conviene que sigamos en la ignorancia, y es precisamente eso lo que tenemos que combatir. Correcto. parece muy interesante lo que has dicho y me gusta el optimismo que tenemos que transmitirle a la gente, porque no podemos presentar un problema y presentarlo y darlo como derrotado y ser negativo sin presentar una alternativa de solución y un camino para la gente. Así es, no hay que bajar los brazos. Nosotros no vamos a abandonar esta pelea. Es una pelea por generar una conciencia nacional respecto al tipo de políticas que se han implementado en Chile en los últimos años. Política de Estado, más allá del gobierno de turno, porque viene de este gobierno y del anterior. Esto partió con el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Los cimientos se pusieron en el gobierno del presidente Elwin, pero empezó con el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle y ha sido ininterrumpidamente seguido por todos los gobiernos posteriores. Hay que darse cuenta que este tipo de tratados han aumentado la desigualdad en Chile. Y ojo, porque esta es una de las grandes mentiras que se le han dicho a la gente, que es que la única manera de insertarse en el mundo globalizado es a través de este tipo de tratados. Es falso. En el mundo existen distintos tipos de acuerdos comerciales. Y eso lo creen hasta los parlamentarios. Lo creen hasta los parlamentarios. Uh-huh. En el mundo existen distintos tipos de acuerdos comerciales. Lo que pasa es que los TLC, que es un tipo de acuerdo comercial, no es el único en absoluto, son nefastos. Brasil, que es un país plenamente inserto en el mundo, es uno de los países BRICS, una de las economías más pujantes del mundo. Bueno, era, ahora está un poquito de capa caída, sí. Pero hasta hace un par de años era. No ha firmado ningún tratado de libre comercio. Argentina no ha firmado ningún tratado de libre comercio. Para hacer libre comercio no se necesita tener un tratado firmado. Exactamente. Para hacer comercio no se necesita tener firmado un TLC. Si no, explíquenme algo. ¿Por qué Estados Unidos, que es el país que lidera la economía mundial, ha firmado menos TLC que Chile? Explíquenme esto. ¿Por qué China, que es la gran potencia mundial que amenaza la hegemonía de Estados Unidos, ha firmado menos TLC que Chile? Explíquenme algo más. ¿Por qué, si no la pregunta 1 o 2 no les convence, por qué la suma de los TLC que ha firmado Estados Unidos más los que ha firmado China son menos que los que ha firmado Chile? Sí, ¿y por qué las grandes potencias se hicieron países desarrollados sin libre comercio? Con políticas proteccionistas. Entonces, así alcanzó su condición de potencia mundial Estados Unidos, las potencias europeas. Entonces, esto del libre comercio es una falacia, la verdad. Correcto. El libre comercio evidentemente sirve a los países más grandes, a las grandes economías y a las megacorporaciones, es obvio, y para depredar los recursos de los países que están ahí, los países de desarrollo, los países pequeños. Efectivamente. Hay una conciencia que el país tiene que tener respecto a una estrategia de mediano y largo plazo. O sea, cuando nosotros tomamos los libros y nos damos cuenta de la época de la explotación del salitre, lo que ocurrió ahí fue que durante décadas se explotó el salitre, se hizo creer que esto era para la riqueza de Chile. Ya se sabe cuál era la verdadera situación de las condiciones de trabajo de quienes se desempeñaban en las oficinas salitreras. Ya se sabe que la aparición del salitre sintético terminó con la industria del salitre en Chile. Y ya se sabe qué quedó después de eso. Nada. Con el cobre estamos repitiendo la misma historia. Y lo peor es que con el litio, durante el siglo XXI, vamos a repetir la misma historia. Entonces, se hace imprescindible tener un pueblo movilizado en torno a estos temas y una clase política más ilustrada, más lúcida, que entienda que para hacer funcionar la máquina podemos seguir tal como estamos. Pero si queremos llegar a estadios mayores de bienestar para nuestra población, de condiciones de dignidad para toda nuestra población, se necesita salir de esta explotación primaria, que es la que hemos mantenido, que es lo que se hace con el cobre, que es lo que se hace con el chip, con los chips de la madera, con la industria forestal. Mm. Se transforman bosques en chip de madera, ¿no? Con la pesca, harina de pescado, o salmones. Que, que son altamente depredadores de los ecosistemas donde se llevan a cabo, y que tampoco podríamos decir que se trata de salmón con valor agregado, porque se exportan los salmones así nomás, y no como nos llegan acá desde los otros países donde se produce salmón, Claudio, en forma, no, de, en forma de lata, de paté, de láminas de salmón con aliño, y así sucesivamente. Entonces, es bien brutal que lo único que nosotros tenemos para ofrecer son ecosistemas. Estamos igual que hace 200 años atrás. Igual que hace 200 años atrás. Qué triste realmente. Sí. Entonces nos creemos jaguares. Pausa. Vamos a una pausa. Vuelta, queridos auditores, ya no nos queda mucho tiempo, pero aprovechemos los pocos minutos que nos quedan para decirle a nuestros auditores que el día sábado hay una movilización que es a nivel mundial contra Monsanto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo nos queda Monsanto con el tema del TTP? Que sería bueno que la gente lo... Porque Monsanto, ya vamos a hacer un programa de Monsanto, pero cuéntale a la gente, Patricio, ¿qué pasa con Monsanto si se aprueba el TTP? Sí, bueno, explicar primero brevemente qué es Monsanto, ¿no? Es una multinacional muy poderosa que se dedica a la producción a través de plantaciones transgénicas, que ha llegado a tener una participación muy importante en la superficie territorial de países como Paraguay, como Brasil, como Argentina, y que ha tenido como uno de los mecanismos por excelencia de acumulación de poder en los países, la presión para generar legislaciones que preserven la propiedad intelectual de la semilla, ¿ya? Esto para que se entienda bien, la agricultura no funciona como funciona uno cuando planta un cuesco de durazno en el patio de la casa, ¿no? Lo que hay es que a través de un trabajo inmemorial, de generación en generación, las llamadas guardadoras de semillas, que además por lo general por la división del trabajo en el campo latinoamericano han sido mujeres, van seleccionando las mejores semillas para que la próxima siembra sea mejor que la anterior. Esto nunca ha tenido dueño. Esto ha sido simplemente la acumulación de un saber que es considerado un saber que no es necesario inscribir en ningún registro de propiedad intelectual, y es el que en la práctica ha permitido un mejor trabajo, un mejor desempeño de las tierras donde se produce la acción de los pequeños y pequeñas campesinas. Monsanto presiona con su gran capacidad de lobby, su gran capacidad corruptora, a los gobiernos para que implementen legislación que impida que ese tipo de acciones se realicen, patentando ellos las semillas, impidiendo por lo tanto que estos saberes sigan siendo saberes inmemoriales, ajenos a las lógicas del mercado y de la propiedad privada. En el caso de Chile también lo hicieron y trataron de implementar una ley de obtentores vegetales, porque así se llamaba el proyecto de ley, que fue rebautizado rápidamente por las mujeres campesinas como la ley Monsanto. Durante mucho tiempo hubo una presión, un lobby transversal, y fue un poquito como esto, Claudio. Tú sabes que las compañeras que dieron esa pelea de Monsanto también forman parte de nuestra plataforma y que nos contaban cómo en muchas ocasiones pensaron que no había absolutamente ninguna posibilidad de parar la ley. Sin embargo, haciendo lobby, conversando, persuadiendo, lograron que ese proyecto se guardara y quedara en un cajón. ¿Cuál es el problema? Que con el TPP viene la ley Monsanto incluida, entera, tal cual. Este es un convenio internacional que se llama el UPOP 91, ¿no? Que es entonces el que en torno al cual se produce la discusión y la legislación en la que se debe entonces patentar el uso de la semilla. Parece increíble que después de la gran pelea que dieron las campesinas chilenas por impedir que esto se produjera, ahora en un tratado viene así de contrabando en un capítulo X enterito, tal cual. Este tipo de legislación, esta ley Monsanto tal cual la conocíamos anteriormente. Entonces, por eso es muy importante manifestarse este próximo sábado en esta jornada mundial contra Monsanto, para decir también que aquí no queremos que pase la ley Monsanto, y hay que decir que la ley Monsanto, como ya la echamos una vez, ahora se puso un disfraz, no sé, de Barney o del ratón Mickey, ¿no? Y ese nuevo disfraz de Barney o de ratón Mickey se llama TPP. Por lo tanto, cuando vean venir a Barney o al ratón Mickey en forma de TPP, digan, ahí dentro viene la ley Monsanto, por lo tanto no hay que dejarlo entrar tampoco. Correcto, y esta movilización se va a realizar el día sábado en la plaza de Paine, porque ahí está Bayer Monsanto, ¿no es así? Claro, además se produjo la fusión de Bayer con Monsanto, que es una aberración absoluta, porque se trata de dos de las principales compañías del mundo, una que se dedica a la producción agrícola transgénica y la otra que se dedica a la salud. Entonces es muy aberrante esto que ha ocurrido y que también ha sido objeto de críticas, e incluso se ha tratado de llevar esta fusión a los tribunales internacionales. Justamente fue como para un poco ponerle una máscara más angelical a Monsanto, que tenía una máscara de monstruo a nivel mundial, ¿cierto? A ver, lo último que quería compartir contigo era la posibilidad para la gente de talleres o alguna cosa así, para algo más concreto. ¿Existe la posibilidad de que la gente tenga acceso a talleres? Absolutamente. Estamos a disposición, gratuitamente además. O sea, no pedimos nada más que nos den la oportunidad de conocernos y conversar. Traemos nuestras presentaciones, traemos nuestros documentos. En nuestro sitio web, chilemejorsintlc.cl, está el correo de contacto. Ahí nos pueden enviar un mensaje y nos organizamos para ir donde ustedes estimen. Incluso si es que no pertenecen a una organización, pero son un grupo de amigos, o se pueden juntar tres o cuatro familias que estén interesadas en saber sobre el tema, nosotros encantados de ir y poder exponer para que se sepa por qué esto es tan grave para nuestro país. Bueno, Patricio, creo que nuestros auditores, esperamos que hayan quedado satisfechos. Creo que ha sido muy claro todo lo que has dicho y te damos una vez más las gracias, porque sabemos que tu agenda es abultadísima y estás lleno de actividades, y te diste maña para venir al programa, cumpliste tu compromiso y valoramos y agradecemos mucho eso. Así que gracias por tu participación y gracias porque nuestro público se la merece. Sí, no, es un honor poder estar acá en la radio, poder estar en Puente Alto, y es una alegría estar además con un amigo como tú, Claudio. Gracias, Patricio. Bueno, queridos auditores, esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora con algún interesante tema, y esperamos también un interesantísimo invitado. Hasta pronto, buenas noches. Muchas gracias. Y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni lo...